El proyecto de ley se trata de pensar como un plafón para pensar distintos tipos de políticas públicas que apunten a atacar este problema. Pensamos que es necesario hacer un registro oficial para tener una radiografía, un diagnóstico de qué tan amplia es la problemática y cuáles son los distintos tipos de casos que hay dentro de esa problemática. Y por otro lado, también buscamos que haya una política en relación a regularizar la condición de los trabajadores que vienen de otros países.